Nosotros somos una organización de artistas autoconvocados acá en la comarca, del barrio para el barrio. Ya llevamos 3 años realizando diferentes intervenciones artísticas en diferentes barrios de la ciudad, tanto como en las 1016, como en Alauken, como en el Santa Clara, en el Lavalle, en el Guido. Y bueno, nada, en esta ocasión hacemos siempre, o sea, como de costumbre nuestra organización, lleva haciendo hace 3 años el festival de lo que es el Día de la Memoria, que lo llamamos el Under Gramilla, ¿no? En este año lo vamos a hacer en el barrio Inalauken, donde se va a intervenir la escuela 336, o sea, en su totalidad o en lo que se pueda. Pero bueno, la idea es generar un evento de 3 días, que sería el 23, el 24 y el 25 de marzo. Bueno, todo lo que son las actividades por el Día de la Memoria van a estar destinadas al día 24, en el que se van a dar charlas, en el que se van a pintar un mural conmemorativo con, bueno, los alumnos ahí de la escuela. Bueno, nada, más que nada nuestra organización es sin fines de lucro, entonces todos nos manejamos o podemos llevar adelante este tipo de intervenciones artísticas a través de los donativos de pintura. Y bueno, nada, estamos haciendo un pedido a la comunidad para poder recaudar pintura, tanto lo que sea pinceles, latas, esmalte sintético, el látex, lo que sea, cualquier tarro de pintura que siempre sobra en las casas y eso. Bueno, todo es bienvenido. Bueno, y coméntenme, la gente que está escuchando, ¿dónde puede llevar esto? Sí, se puede comunicar por la página que sale del barrio para el barrio, y después tenemos teléfonos personales que serían el 2920-56-27-52, y o si no, por las redes sociales, sí.